del campo y de la ciudad, le saluda nuevamente este miércoles 6 de abril del 2016. Ya estamos a unos cuantos días de el aniversario del campo y de la ciudad, el aniversario número 27 del campo y de la ciudad, y pues vamos a tratar de continuar con este asunto de la consulta, que esta vez no ha sido tan exitoso en cuestión de participación, quizá porque pues no hay propuestas de mejoría o de empobrecimiento, que tampoco se vale, pero que vamos a mantener en estas fechas. El día de hoy, en el calendario del Tonalámac, tenemos que es un día Omemazatl, dos venado Omemazatl, y el día de ayer inició la trecena Semiquisli, que significa uno muerte, 13 días con este numeral, el de la calaca, la trecena, y el día Omemazatl. Les saludamos, Raulito Núñez en los controles técnicos, puestísimo como de costumbre, Sergio Canales en la asistencia de producción, esperando también que venga por acá Juan Antonio Vázquez. Él sí circula el día de hoy, porque anda en bici. Él circula todos los días, es libre, al menos en ese aspecto. Y Marco Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y yo sí no circulo. A mí sí me pasaron a molar, a pesar de que, como muchos otros automovilistas, tenemos en regla la cuestión de la verificación. Yo soy disque cero, o sea, cuidarse tanto para que a la hora de la hora ni podamos circular. El día, precisamente el miércoles, el día que pues tengo un compromiso con la sociedad, y durante 3 meses voy a tener que ver cómo hacerle para llegar, o sea, pagar taxi o pagar, no sé cómo le voy a hacer. Probablemente también algunos programas grabados en estos 3 meses, pues así hago. Esta es una trecena de muerte, uno miquistli, semiquistli, que quiere decir uno muerte. ¿Y qué es lo que le está pasando a la ciudad con esta crisis ambiental? Pero no solamente se debe a los automovilistas, sino también a las malas políticas. A última hora se les ocurre que ahora sí, hoy no circula tal, y tampoco tal, porque ahora entiendo que hoy no circulan dos, ni el rojo, que es mi caso, ni el azul. Entiendo, ahorita lo voy a verificar, para no malinformar al auditorio. Pero por ahí va la movida. No ha llegado Juan Antonio, entonces no voy a dar el teléfono de aquí, de la emisora, de la cabina de transmisión. Lo que sí es que vamos a dar inicio en la parte musical al programa. Como le decía al inicio de este, estamos a punto de celebrar, de celebrar 27 años de vida del programa del campo y de la ciudad, 27 años ya, mientras que se acrecienta los años del el recordatorio del asesinato traicionero al general Emiliano Zapata. Fue un 10 de abril en 1919. Y por eso es que de alguna manera nace este programa en esa fecha, recordando con respeto al general Zapata, pero también en recuerdo de la lucha en defensa de la tierra, de la libertad y ahora de la paz con justicia y dignidad. y en la búsqueda de un México mejor. Estamos en un México lamentablemente muy ensangrentado, entristecido de la gandalle con la que ha respondido tanto el gobierno como la clase política, como la clase alta empresarial, los de arriba dirían por ahí. Así que en la música vamos a acompañarnos de Amparo Ochoa, que ella ya se nos adelantó, pero dejó este material compartido para la posteridad. Y vamos a escuchar la dos, por favor, Raulito Núñez, y esto se llama Jacinto Zenobio. ¿Quieres pagar aquí en el infierno de siempre se llama. Por siempre, Amparo Ochoa. 5:11 a.m. y escucha usted el campo y de la ciudad, a punto de cumplir los 27 años de existencia, el próximo 10 de abril, aniversario del asesinato traicionero de parte del gobierno contra el general Emiliano Zapata y contra pues, la lucha agraria que él enarboló. Lo quiero compartir que la película Sunu, creo que sería más bien Sunu, que es la palabra con la que se dice maíz en Rarámuri, en Tarahumara, va a tener una gira dentro del marco de del proyecto, que ya no es proyecto sino una realidad ambulante, que está yendo, viene a la ciudad y ocurre en la República Mexicana. Y en este contexto se va a presentar la película Sunu, y pues son 5 presentaciones dentro del el contexto de ambulante, y 2 presentaciones más en el contexto de la propuesta contra el silencio, todas las voces. Tengo las fechas que voy a compartir rápidamente, y si usted quiere, pues es cosa de meterse al internet para ver en qué sitio le conviene más, sea que pueda usted circular o sea que lo tengan pues prisionero de el Hoy No Circula. Sunu en ambulante, el lunes 4, se presenta a las 6:20 p.m, a las 18:20, en Cinépolis Diana, lunes 4. Jueves 7, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, a las 15:03 p.m. El sábado 9, este próximo, sí, porque el 4 y el 7 ya pasaron, ya para qué lo dije, bueno. El próximo es el 9, Cinépolis Universidad, a las 5:00 p.m. 5:05. El miércoles 13, de hoy en noche, será también en Cinépolis, Oasis Coyoacán, a las 19:00, también 7:00 p.m. El jueves 14, en el Cinépolis Goethe, a las 6:00 p.m. Y en el marco de Contra el Silencio Todas las Voces, el martes 12, en el Centro Cultural Universitario, se llevará a cabo la presentación a las 8:20 p.m. Y el jueves 14, en el claustro de Sor Juana, a la 1:00 p.m. Ese es el calendario de Sunu. Yo voy a buscar en dónde y a qué hora pues acudir. No conozco la película. Aquí estuvo con nosotros su directora, y Teresa Camus, por cierto, se llama Camus Guerrero, y ella nos hace la invitación abierta, nos pidió por los medios que distribuyéramos la invitación, y esta es la invitación. Supongo que hay que pagar la entrada al cine, supongo, no estoy seguro, pero vale la pena. Ya son 5:15 a.m. y vamos a escuchar una cápsula de Eduardo Galeano. Hice una selección de las relativas a el zapatismo, a Zapata y el zapatismo, y son cortitas. Va a ser la primera de lo de Zapata, es la 88, Raulito, y son muy cortitas, y esto se llama Zapata Firmes. Thank you. 1914, Campos de Morelos. Es tiempo de andar y pelear, y suenan como derrumbamientos de montañas los ecos de los truenos y los balazos. El ejército de Zapata, abajo haciendas, arriba pueblos, se abre camino hacia la Ciudad de México. Junto al jefe Zapata, cavila y limpia su fusil el general Genovevo de la O, cara de sol con bigotones, mientras Otilio Montaño, anarquista, discute un manifiesto con el socialista Antonio Díaz Soto y Gama. Entre los oficiales y asesores de Zapata hay una sola mujer, la coronela Rosa Bobadilla, que ganó su grado en batalla. Manda una tropa de hombres de caballería y les tiene prohibido que beban ni una gota de tequila. Ellos la obedecen misteriosamente, aunque siguen convencidos de que las mujeres no más sirven para adornar el mundo o hacer hijos y cocinar maíz, chile, frijoles y lo que socorra Dios y dé licencia. Zapata, del contexto de la obra Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Este material lo grabé pues ya hace los años que tiene el programa. La voz es de Ricardo Montejano y la producción es mía. Vamos a continuar con esta propuesta sobre Zapata, pero también con musiquita, también con algunas lecturas. Traigo dos análisis de Pedro Miguel, de este periodista, que a mí me parecen bastante acertado su trabajo. Uno es sobre la Ciudad de México, que publicó el pasado jueves 31 de marzo y que lo traigo en esta ocasión, y también otro sobre la ofensiva autoritaria, que está publicado el 29 también de marzo, sobre la ofensiva autoritaria de esta ley de esta búsqueda de Peña Nieto para la cuestión de la suspensión de garantías, que es una cuestión muy seria. Y pues aunque es un programa de aniversario en el que estamos hoy, mañana estaremos abordando el tema del aniversario y la consulta con nuestro auditorio, pues saber qué opinan, si les seguimos por donde vamos. Ha habido algunas sugerencias, por ejemplo, me han pedido que no vaya yo a suspender la transmisión de el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. No lo haré, pero ahora que estamos en la contingencia ambiental y política en esta ciudad y en este país y en este planeta, pues vamos a probablemente a tener que dejar algunos programas grabados, porque no siempre se consigue un taxi para venir a esta hora. Yo soy una de las personas desafortunadas. Me tocó la de malas, que aún teniendo el holograma cero, es rojo, entonces ya me amolé. También los azules, tengo entendido que no podrán circular el día de hoy. Y en algunos casos, pues lo voy a tener que dejar grabado, por lo tanto, pues no habrá semanario, pero es por causas de fuerza mayor, por esta arbitrariedad de la autoridad, que de buenas a primeras se les ocurrió, son ocurrencias de la autoridad, la supuesta autoridad esta de la megalópolis. En fin, tengo la llamada de Isaac Cruz Verdín, del Consejo de Radioparticipantes. Él nos habla de la Jusco. Y a mí un saludo y abrazo para todo el equipo. Los felicito por un cumpleaños más del espacio donde se dicen las cosas con valor ciudadano. Y dice que son, que hay 258 primeras víctimas por culpa de una contingencia ambiental, que es culpa del combustible sucio que nos venden los que dicen que gobiernan al país. Además nos someten a la farsa de un programa de verificación vehicular que de antemano saben que no va a dar los rangos para una baja emisión de contaminantes. Todo esto seguirá sucediendo mientras nosotros lo permitamos. Sí, claro. Gracias, Cruz Verdín. A ver si te animas a venir el domingo. Va a haber un pequeño convivio, eso sí nos autorizaron las autoridades de radioeducación. No lo vamos a poder transmitir, pero se van a presentar algunos músicos. Tampoco tendremos el apoyo de los ingenieros y técnicos de la estación, pero va a haber algún intercambio aquí, una cosa muy sencilla, muy modesta, en la que pues muchas personas pidieron que sí lo hiciéramos en esta ocasión. Yo me rehusaba por muchas razones, entre otras por la supuesta contingencia, y pues no ganó la ganó el hay que probar, hay que hacerlo, y así le haremos, obedeceremos. Así es de que ese es el panorama. Y dice también aquí mi guioncito que vamos a escuchar más música y nos brincamos, por favor, Raulito, y esto que vamos a escuchar es "Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando". Pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre. No me lo está robando, anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo. De lo que te decía el cura, de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el vaso. Y siempre seguí sembrando. Amparito Ochoa, el Barzón. Y le decíamos que en esta, este es un programa de aniversario. Se supone que tenemos invitados. Pero con esto de la contingencia ambiental y la crisis ambiental, y yo decía social también, que estamos padeciendo, pues no tengo la certeza de que van a llegar, así es de que traigo mi programa. Ya por ahí también se acercó nuestro amigo Félix Cuevas, quien trajo un pastel a propósito del aniversario. Es un detalle muy significativo que un compa del auditorio pues venga y traiga un pastelito para compartir. Pero con esto de la contingencia hay que salir corriendo, con contingencia o no, hay que salir corriendo, porque el tráfico es una locura. No hay una buena planeación, y esto lo analiza muy bien, al rato lo voy a leer después del semanario. Pero vamos a escuchar otra cápsula. Por favor, Raulito, vamos con la 89. Y también es muy cortita. Esto es el sur crece. ¡Viva Zapata! ...1913... Juanacatepec. El sur de México se crece en el castigo. Los oficiales de Huerta, veteranos en el oficio de masacrar indios rebeldes, se proponen limpiar las comarcas del sur, incendiando pueblos y cazando campesinos. Cae muerto o preso todo el que encuentran, porque quien que en el sur sea, no es de Zapata. El ejército de Zapata anda hambriento y enfermo, desflecado, pero el jefe de los sin tierra sabe lo que quiere y su gente cree en lo que hace. Ni las quemas ni las levas pueden contra eso. Mientras los diarios de la capital informan que han sido destruidas por completo las hordas zapatistas, Zapata vuela trenes, sorprende y aniquila guarniciones, ocupa pueblos, asalta ciudades y deambula a su antojo por montes y barrancas, peleando y amando como si nada. Esto es, más bien fue, El Sur Crece. Y creo que nos dará tiempo, antes de comenzar con nuestro semanario, de más musiquita. Y esta es la, vamos a poner la 6, por favor, mi Raulito. Esta es La Maldición de la Malinche. Los vieron llegar

guarachazos y sombrerazos. Sigue la contingencia. Hoy es doble, no circula, es el rojo, como es mi caso, y es el azul. Y también las terminaciones 3, 4, 9 y 0. Así es de que si no quieres ser de los torcidos por este abuso de autoridad, ayer fueron 258 personas que fueron multadas, hoy, no más bien fueron 300. Y a ver hoy cómo les va, porque son ya es doble, no circula. Y bueno, pide disculpas Mancero, pero de nada sirve a estas alturas. Ya son 5:37 y ahora sí, por favor, Raulito, es hora de ir a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Damos inicio a este servicio que se llama Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Desde hace ya muchos años que lo estamos compartiendo y lo seguiremos haciendo. Es un compromiso, al menos personal, los miércoles. Las notas: aprueban diputados y diputadas la minuta que reglamenta suspender garantías esta comisión, a solicitud del presidente, de que el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción. Bueno, pues ya pasó la minuta, votaron todos los que están gobernando, o sea, PRI, PAN, PRD, a pesar de sus gentes que pueda tener todavía valiosas, el Verde, obviamente, el PS, el Encuentro Social y PANAL, todos esos votaron. La minuta que reglamenta la ley del garrote, no solo en Atenco, sino nacional. Y los únicos que cuestionaron son dos mujeres de Morena, y cuestionaron pues la facultad discrecional que se dará Peña Nieto, si esto termina de pasar. La nota es de Roberto Garduño y Enrique Méndez. El GIEI, o sea, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, termina su labor en abril y no habrá prórroga. Esto lo asegura Osorio Chong. Ya tienen ansiedad por echar a la basura todo ese expediente. Y dice Chong que se ha dado a ese grupo toda clase de facilidades. Y dice también que no es una arbitrariedad, porque se trata de un plazo fijado por los mismos expertos. Esto lo dice el subsecretario Roberto Campa. Y los expertos del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dicen, pues así no, ahora sí que ansina no se vale. Es un guarachazo también que se quiere dar a esta tragedia. La nota es de Fabiola Martínez. Y el asesor de Tlachinolan, Vidulfo Rosales, dice que no se consultó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a los padres. Esto que afirmó Osorio Chong, de que ya se van los expertos, y todo el tiempo que se dedicaron a investigar este caso, pues ya lo están apurando para que se vayan y se acabe este número. Pues al contrario, con este tipo de acciones, actividades, pues lo que le va a dar es más vida a esta tragedia, lamentablemente. La nota es de Emir Olivares Alfonso. Con corrijo, es Emir Olivares Alonso. También es en nota de él, condena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la campaña contra expertos y avala el trabajo desarrollado por el GIEI en el caso Ayotzinapa. También esta Comisión Interamericana respalda a Álvarez y Casa, que también lo están denunciando de que hizo fraudes. Es parte de la estrategia para chispar a los compas del GIEI. Y pues una vez más mañosa y artera y tramposa. De la nota de Emir Olivares Alonso. Empresas en San Quintín, Baja California, incumplieron los acuerdos a los que se llegó en su momento. Campesinos siguen viviendo en el esclavismo, dice la nota. No hubo alza salarial, siguen contratando a menores de edad y además todos estos trabajadores carecen de seguridad social. Denuncia el sindicato de jornaleros que despidieron a participantes en movilizaciones en las anteriores movilizaciones. O sea que esto sigue siendo esclavismo, dice la nota de Patricia Muñoz Ríos. Y ya que se acerca las fechas en donde los campesinos protestan, el 10 de abril particularmente, ya hubo una instalación sin respuesta, campesinos en plantón sin respuesta, en la Secretaría de Gobernación, sobre la instalación de una mesa de diálogo. Ya están ahí diversas organizaciones y no tienen una respuesta clara. Exigen políticas que fortalezcan el comercio de los productos agrícolas. Si se enteraran de que el 2017 va a bajar el presupuesto para la Zagarpa y para los campesinos, para los pequeños productores. Así es de que va a haber que hacer más plantones por lo visto. La nota de Matilde Pérez. Y bueno, lo voy a recordar, el hoy no circula, ya se está aplicando en el DF y en la Ciudad de México y en estados vecinos, se acuerda, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Mancera se reunió con gobernadores de Edomex, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala y dice que habrá más restricciones a vehículos, se dará prioridad a la salud, porque hasta ahorita sí. ¿Por qué? Ese es un enigma. Se ven las fotos del metro atascado. Y eso que ese no es gratis. La nota de Alejandro Cruz Flores. El jueves 31 de marzo rechaza la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en San Lázaro ceder la tribuna a padres de normalistas de desaparecidos. Dice Camacho que esta solicitud es jurídicamente inviable. También lo era la participación del EZLN, y si estuvieron, aunque no fue formal. Bueno, acuerda Comisión Especial de Diputados reunirse con Murillo, pero afuerita y probablemente en lo oscurito. Dice que la Comisión Especial rechazó discutir una solicitud para respaldar que el grupo interdisciplinario de expertos independientes prolongue su estancia en el país. Todos votaron para que se vayan, excepto las mujeres de Morena, que plantearon que la comisión debía pronunciarse para respaldar un nuevo periodo de investigación del grupo de expertos. Pues sería lo más lógico, pero ya les surge sacarlos de la jugada y tirar los expedientes. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y algo, otra que ya nos sabemos, aunque todavía no aparecía la nota, incluyen en hoy no circula a todos los autos sin importar holograma. O sea, de nada sirve haberlo llevado a verificar o que haya usted acabado de comprar su auto sino que todo mundo parejo, excepto los que sí contaminan, los de servicio, muchos, los camiones de basura que de repente ve uno que están, echan toneladas de humo negro, y eso seguirán rolando igual que las industrias. Bueno, todos los vehículos sin importar holograma, anuncia la Comisión Ambiental de la Megalópolis que la medida se aplicará durante 3 meses, ya lo sabíamos, para reducir la contaminación del aire. Para mí serán 3 meses sin poder llegar con certeza a cumplir mi trabajo, mi responsabilidad de comunicar con el auditorio que confían en nosotros. Pero bueno, por esta misma razón dejarán de transitar al día, incluido el sábado, 1 millón de vehículos en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, del Distrito Federal, de la Gran Tenochtitlan y en 18 municipios mexiquenses. Y también dice que se eliminan las precontingencias, se van derechito ya al pescuezo. La nota es de Angélica Enciso. El viernes 1 de abril demandan agricultores una alianza para superar un modelo agotado e injusto para el campo. En este caso fueron integrantes de la CCI, de la Central Campesina Independiente, quienes entregaron a gobernación resolutivos de su congreso que se llevó a cabo recientemente. Señalan que sus esfuerzos, de los campesinos, requieren de reglas más equitativas y eficientes para producir alimentos. La nota de Matilde Pérez. Y el Frente Indígena y Campesino de México, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional El Barzón y la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, hay una que es Movimiento Nacional y otra que no lleva esas últimas palabras. Cuarto día de plantón de organizaciones campesinas. No interesa al gobierno impulsar el campo y combatir la pobreza, es lo que ahí se mencionó, y ya esperando que juntarse el próximo 10 de abril para expresar sus desacuerdos con las políticas agrarias. La nota de Matilde Pérez. Y es la expansión urbana desordenada el fondo real de la crisis ambiental, y sugiere el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el CCA de la UNAM, homologar y reforzar el ordenamiento territorial, lo cual ni está homologado ni reforzado. Hacen lo que se les pega la gana en todas las delegaciones, y eso es el resultado de esta expansión desordenada y caótica y gandalla. La puesta en marcha del programa hoy no circula durante 3 meses sin importar el tipo de holograma como medida para reducir la contaminación del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Es una medida provisional de emergencia que no resolverá por sí sola el problema, enfatizó el CCA, el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Esta entidad universitaria aseguró que el fondo real del problema es la expansión urbana desordenada que afecta la calidad del aire, las áreas naturales protegidas, los cultivos y los recursos hídricos. En resumen, la sustentabilidad y la viabilidad de la megalópolis. Esto es lo que nos dicen los académicos universitarios. Este mismo Centro de Ciencias de la Atmósfera subrayó la disposición de los ciudadanos para asumir el nuevo y no circula. Esta disposición está determinada por la percepción sobre la honestidad y austeridad de los servidores públicos. Por ello es imperativo el combate a la corrupción, y no solo a nivel de los centros de verificación, ¿no? Pues los que autorizan construcciones a diestra y siniestra también están ocasionando la bronca, según esta nota de Emir Olivares Alonso. a pesar de la del nuevo Hoy No Circula, que fue acordado por la Federación y las y seis entidades, persistieron, a pesar de esa implementación de la semana pasada, persistieron altos niveles de ozono en días que no transitaron 1 millón de autos. Hoy no van a transitar 2 millones y vamos a seguir probablemente en las mismas, lamentablemente, porque estas son soluciones, son ocurrencias de algunas personas, como esta Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es un error, el programa es un error que se mantiene desde 1989, lo dicen especialistas de la UNAM, en este caso Héctor Riveros Roger, físico, doctor en física de la UNAM y experto en contaminación ambiental. Es un error, el programa dice, en nota de Rocío González Alvarado. Tremendo y repugnante el caso Iguala. Más interrogantes, como decíamos, según Gobernación, ya los del GEI ya se tienen que ir, ya ellos ya dicen que ya tienen resultados, afirman que se quemaron 17 cuerpos en Cocula, aunque, bueno, sí se sabe que quemaron gentes en Cocula y en muchos lados, pero no lo ligan con el asunto de los hermanos de Ayotzinapa. Por esta razón, el grupo de expertos el grupo interdisciplinario de expertos independientes consideró roto el acuerdo sobre el nuevo peritaje del basurero de Cocula, luego de que la PGR hizo públicos los resultados preliminares, pese a la existencia de un pacto previo de confidencialidad y de consenso en su presentación. La nota de Laura Poisa Solano. Y en Chilapa ha bajado la violencia, pero en desaparecidos seguimos igual, dicen activistas de este municipio del estado de Guerrero. Ha bajado la violencia por el operativo que se está llevando a cabo en ese municipio, pero siguen los desaparecidos, siguen igual. La nota es de Sergio Campo. Y fíjese, a la par de las notas terribles de la situación de los jóvenes de Ayotzinapa, ya son más de un año y cacho. Paralelo a esto son las notas más importantes, esto y lo del Hoy No Circula. A la larga, las nuevas medidas del Hoy No Circula, dice esta nota, traerán consecuencias negativas, representadas esta... Bueno, le voy a la lectura. Las nuevas medidas al programa Hoy No Circula son la peor decisión que las autoridades representadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis pudieron tomar, y no resolverá el problema de la contaminación en el Valle de México. Se trata de una decisión cortoplacista que a la larga traerá consecuencias negativas. Esto lo señalaron diversos académicos universitarios. Por ejemplo, Luis Zambrano, de la Reserva Ecológica del Pedregal, dice, lo peor que pudieron haber hecho es avalar este nuevo Hoy No Circula. Lejos de resolver el problema, crecerá el parque vehicular porque la gente nuevamente hará un esfuerzo para adquirir otro automóvil. Y también afirman que la bronca, se presume de vender muchos autos, pero ahora no puedes circular un día a la semana o hasta dos. Bueno, el otro problema son las inmobiliarias y las obras para generar vías para que haya más carros y circulen más intensamente. Por lo tanto, hay que tumbar árboles para abrir vialidades. Entonces, se aumenta el número de carros y se reduce el número de árboles. La nota de Miro Olivares y Carolina Gómez. En el tercer peritaje no se liga el fuego con los 43, no es concluyente, dicen expertos forenses argentinos, y cuestionan punto por punto las declaraciones de la PGR. Estudio previo señaló vestigios de mínimo 19 personas, entonces no es ninguna novedad ni es concluyente. Y tampoco hay evidencia sobre la identidad de los restos recuperados en ese basurero. La nota es de Laura Poisolano. No cabe duda que Ayotzinapa es una piedra en el zapato de Peña Nieto. Eso lo dice esta nota de... toda la nota, las dos notas de Laura Poisolano. El dictamen no es unilateral, responde la PGR al GIEI, defendiéndose, y dice que la institución rechaza haber roto el pacto de discreción, pero ya, dice que se vayan. Según ellos, hablaron con el GIEI, con los el equipo argentino de antropología forense y los expertos en fuego. La cosa es que les urge que se vayan, todos. La nota es de Gustavo Castillo. Otra de la crisis ambiental es por omisiones de administraciones federales. Eso lo dijo la misma Comisión Ambiental de la Megalópolis. El titular de este organismo recuerda que en 2006 se derogaron las reglas para la recuperación de vapores de expendedoras. Indica también que la Semarnat trabaja en la normalización de los ordenamientos. Ya muerto el chamaco, tapar el pozo, dice el dicho. La nota es de Ángel Bolaño Sánchez. El recorte de 2017 afectará más a salud, educación y agricultura. Fíjense nada más. La mitad de los programas prioritarios de esa secretaría serán reducidos, pero el turismo le van a aumentar. Esa es la paradoja o la parajoda. La nota de Susana González. Y con un saludo damos nuevamente la bienvenida a Radio Ñomda, quien la misma estación que reanuda transmisiones dice, hace ya 11 años que iniciamos transmisiones y hemos tenido muchos intentos de desmantelamiento. Algunos de nuestros compañeros han sido criminalizados y dice que también han sido acosados por el poder caciquil en la región. Y también dice, vemos con preocupaciones, lo dijo la vocera, que cómo en los últimos años el Estado mexicano y el capitalismo neoliberal siguen imponiendo leyes desde arriba para justificar el despojo, la represión, la explotación y el desprecio, violentando el derecho de los pueblos que nos organizamos para el cuidado de nuestro territorio. La nota de Sergio Campo. Y bueno, cometen irregularidades más del 35% de los verificentros, se están nuevamente por fin dando cuenta, y pues creo que lo único que me queda es comentar que han salido varios titulares a plana completa del CDMX para echarle porras al hoy no circula, contrariamente a lo que dicen los universitarios, y también para echarle porras a este programa por los beneficios a la salud. Bueno, están invirtiendo ahí nuestros dineritos hasta en eso. Con esto damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal, en particular a Radio Ñomda. Vámonos, Recio. Thank you. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Híjole, pues ya son 6:00 a.m. con casi 3 minutos y tenemos algunas llamadas, algunas relacionadas con el aniversario del programa. No veo muchas más observaciones en el marco de la consulta de con el auditorio participativo del Campo y de la Ciudad. Pues ojalá que las hubiera, y si no, significará que pues vamos caminando bien, porque si no, ya nos hubieran regañado. Pero don Manuel Munguía, nos saluda a ese excelente equipo y a todos nuestros radioescuchas, dice. Saludos a Marco y Sergio en particular. En la Ciudad de México y zona metropolitana circulan a diario 5.4 millones de vehículos que desde 1986, con la eliminación del plomo de las gasolinas y la introducción del metilbutiléter, así dice, como detonante, el cual es altamente cancerígeno, fue prohibido en los Estados Unidos este detonante. Aún no se calcula el flujo y el aforo vehicular de la ciudad, sigue la producción de vehículos, lo cual denota el negocio de empresarios y políticos más sucio con su programa Hoy No Circula, implantado desde 1989, el cual ha sido un rotundo fracaso por la epidemia de cánceres de todo tipo y las muertes prematuras por cientos de miles, y no las 22.000 que el oficialismo menciona, tratando de esconder un problema tan grave como con el aire que respiramos y que a su vez esconde un negocio de muerte entre empresarios y políticos sobre el pueblo de México. De esto voy a dar lectura a un material del periodista Pedro Miguel, que está muy completo, porque no solo son los coches, eso es una parte del problema. Gracias, don Manuel. Consuelo González dice que el Distrito Federal está colapsándose y que no vio un proyecto a corto, mediano o largo plazo. No solo en la ciudad, sino en todo el país. Está igual, hace poco fui a Monterrey y está igual que la ciudad. Al igual que en otras capitales del país, mal. En general los ciudadanos están en la luna. No hay conciencia ni organización en general. Y manda felicidades por el aniversario del programa. Muchas gracias, Consuelo González. Le recordamos que va a haber un pequeño convivio el próximo sábado. El próximo domingo 10 de abril. Corrijo, obviamente es el 10 de abril. A partir de las 11 de la mañana, pues llegarán amigos. No va a haber apoyo de radioeducación ni para sonorizar, ni para... No hay lana, dicen. Y tampoco para apoyar con la comida ni con el agua, vaya. Al menos nos prestan la carpa y se puede hacer uso del servicio del baño. Eso es lo que nos ofreció. Así es de que, pues si se animan, como siempre, los radioparticipantes traen cositas. Y pues eso es muy digno. El compartir el alimento, compartir la palabra, la música, la alegría, pero también la esperanza y la lucha, porque si no luchamos nos van a seguir apachurrando como hasta ahorita. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, dice, pide se lleve a cabo el evento que nos interesa, que es el, bueno, supongo que se refiere al 27 aniversario. Bueno, continúo. Ojalá la autoridad de la emisora ya nos dieran más tiempo, que es lo que nos interesa, sobre todo en el fondo. Y avisa que el día de mañana los locatarios tendrán una asamblea en el Mercado América a las 18 horas, ubicado entre Constituyentes y Observatorio. Esto en la salida Metro Observatorio o Nuevo Tacubaya. Ahí hay camiones que salen a esos lugares, dice. Claro, recordamos que está el Hoy No Circula y entonces pues se complica también para los que andan a patín como la mayoría de los mexicanos. Tematistiani, de Coyotepec, Estado de México, envía saludos al equipo y pide el correo electrónico de Marco. Yo ya lo he dado, lo voy a repetir, del campo y de la ciudad, @yahoo.com.mx. Ese es el de Marco, el mío, y el de Canales es del campo y de la ciudad, @hotmail.com. ¿Recuerda el CD de los Beatles con música de viento? Ah, sí, sí, ya sé de quién se trata, y Sergio se va a encargar de hacer el copiado y de traérselo el el domingo. Seguramente vendrá usted a este pequeño convivio, pequeño, humilde, pero sincero convivio. Gracias a Raulito Núñez por su apoyo en los controles técnicos en esta primera parte, y le damos la bienvenida a Gonzalo Arteaga, que se encargará de la segunda parte. ¿Que hay mucho tráfico? No. Pues apenas, es temprano, pero allá por mis rumbos sí se veía que... Yo creo que gente quiere llegar antes de las 5 a un lugar para dejar abandonado su coche por un rato, porque hoy no circulan dos colores, dos engomados, el rojo y el azul, además de las terminaciones 3, 4, 9 y 0. Seguimos, dicen, con el recrudecimiento del hoy no circula. Y pues no lo pude pasar porque ya estaba sobre el tiempo, y lo que quería era recordar que varios grupos campesinos ya vienen a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlan, procedentes de varios estados de la República y de diferentes organizaciones. Ya están aquí, dice que se están bloqueando carreteras de Oaxaca y Puebla. Esto también a propósito del próximo 10 de abril, fecha en que se recordamos el asesinato artero del general Emiliano Zapata, y que cumplimos 27 años en este espacio, que es de usted, es de todos, y en particular digo es de ustedes que nos están escuchando, porque son los que hacen posible que esto ocurra, este intercambio, este diálogo. Es la propuesta de horizontalizar la comunicación del campo y de la ciudad. Bueno, ya son 6 de la mañana con 10 minutos y vamos a escuchar un poco más de música, de musiquita. Y estamos con Amparito Ochoa, el disco se llama Por Siempre. Y vamos a escuchar la 11, por favor, Gonzalo Arteaga. Y esto se llama El Negro Manuel Antonio. Le cantan esta canción pero Manuel Antonio fue loco desde pequeño. Hoy cree que es mayordomo, pero todo ha sido un sueño. Pero todo ha sido un sueño. Y cuando se pone el traje que le regaló el patrón, sueña que ya no es esclavo y le cantan su canción, le cantan esta canción. Negro que mal has quedado, cabece borrego, que esto se vengao. Negro que mal has quedado, cabece borrego, que esto se vengao. Negro Manuel, ¿cómo has cambiado? No te destapes la pierna, que estás con betuncho, que estás con betuncho. No te destapes el pecho, que estás con la trecha, que estás con la trecha. No te destapes la pierna, que estás con betuncho, que estás con betuncho. No te destapes el pecho, que estás con la trecha, que estás con la trecha. Que estás con la trecha, que estás con betuncho. Que estás con betuncho, que estás con la trecha, que estás con la trecha. Ya son 6 de la mañana con 14 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad. Por lo visto, debido al hoy no circula, complicado y difícil, pues no llega el invitado que tenía yo previsto, viene desde Guerrero, quería participar en el programa, pero no llega. Por lo tanto, vamos a seguir programando cápsulas zapatistas y atendiendo las llamadas del auditorio como de costumbre. Juanito, Juan Ansaldo, felicita al programa e invita a la quinta feria de medicina tradicional y alternativa que se lleva a cabo del 5 al 7 de abril en la explanada norte de la delegación Cuauhtémoc. Esto es del 5 al 7 de abril, o sea hasta mañana, en la explanada norte de la delegación Cuauhtémoc, de 10 a 18 horas. Tendremos libros de herbolaria, recetarios de cocina y de botánica, y seguramente también el calendario mexicano. Ah, claro, aquí dice. Invita también, por otro lado, a inscribirse en el nuevo ciclo de cursos de lengua náhuac, náhuatl, calendario mexicano y nepohualchintzin. Y estos nuevos cursos comienzan a partir de la próxima semana. Más información en los teléfonos, en el teléfono 55 49 18 82. Repito, 55 49 18 82. Ocelotl, él nos llama para invitar a todos a la ofrenda a la Madre Tierra el viernes 8, 9 y 10 de abril en el Parque del Mestizaje, cerca del Metro Indios Verdes, de 10 a 6 de la tarde, esos 3 días, 8, 9 y 10. Habrá comida, artesanías y libros. Estos 3 días, 8, 9 y 10, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También habrá música, teatro y danza para defender nuestras raíces culturales y el medio ambiente, para poder así seguir viviendo. Tlazocamatli, gracias. Y también nos llamó Álvaro Díaz, él felicita el programa y ojalá que cumpla más años. Cumplimos el 10 de abril, 27 ya. Dice, no queremos más fiestas, sino más tiempo para el programa. Siempre y cuando Marco y Sergio puedan, ya que no tenemos medios confiables de información. Pues gracias por la confianza, Álvaro Díaz. Y yo también soy de la opinión de que el 10 de abril no es un día de fiesta. Celebramos un año más de este programa, pero no es un día de fiesta, es un día de luto, es un día de... Recordamos el asesinato del general Emiliano Zapata. Eh, Jaime Barrios, ¿dónde puedo conseguir la música de los Guaricamuscos? De Zacatecas, que programó hace poco. Yo no fui, ¿eh? Probablemente haya sido Sergio, ahorita lo vamos a ver. Guaricamuscas, ¿tú conoces algo? Sí, es Sergio. Mañana él dará el dato. Yo, dices que si le puedo contestar antes de irse del trabajo. Ah, o si tienes el dato, pues adelante, porque yo no fui, fue Sergio. El Sergio Canales es el productor de los jueves. Marco Díaz León, los miércoles. Los dos tenemos correos electrónicos con el inicio del campo y de la ciudad. Arroba, yo, miércoles, del campo y de la ciudad, arroba, yahoo.com.mx. Jueves, Sergio Canales, del campo y de la ciudad, hotmail.com. Sí, .com. Vamos a ver si ahorita no me pasa el dato, Sergio. Los Guaricamuscas. Bueno. Vamos a las cápsulas, por favor, Gonzalo Arteaga. Y la que sigue... Uy, ya se me traspapeló. Pues la que sigue, ya habíamos quedado, que es... Huerta, huye, por favor. Huerta huye en el mismo barco que se había llevado de México a Porfirio Díaz. Los andrajos ganan la guerra contra los encajes. La marea campesina se abate sobre la capital desde el norte y desde el sur. Zapata, el Atila de Morelos, y Pancho Villa, el orangután, el que come carne cruda y roe huesos, embisten vengando ofensas. En vísperas de Navidad, los diarios de la Ciudad de México ostentan una orla negra en primera página. El luto anuncia la llegada de los forajidos, los bárbaros violadores de señoritas y cerraduras. Años turbulentos. Ya no se sabe quién es quién. La ciudad tiembla de pánico y suspira de nostalgias. Hasta ayer nomás, en el eje del mundo estaban los amos, en sus casonas de 30 lacayos y pianos y candelabros y baños de mármol de Carrara. Y alrededor, los siervos, el pobrerío de los barrios, aturdido por el pulque, hundido en la basura, condenado al salario o la propina que apenas da para comer, muy de vez en cuando, alguito de leche aguada, o café, o frijoles, o carne de burro. Son 6 de la mañana con 21 minutos. Escuchamos Memoria del Fuego. Las cápsulas seleccionadas son relativas a Zapata, en voz de Ricardo Montejano, uno de los productores que, junto con Froilán Rascón, Alejandro López y Toño Noyola y yo, iniciamos en la producción de esta serie hace 27 años. Quedamos Sergio y yo, pero ahí seguimos. Sergio, querías hacer la aclaración al señor que nos llamó. Para Jaime Barrios, que nos pregunta del grupo, se llama Los Guairapamusca. Es un grupo que tiene pues una trayectoria de más de 40 años cantando música latinoamericana y música de las luchas campesinas del estado de Zacatecas, y este disco fue editado en 2010. Son dos discos con una investigación también acerca de las luchas campesinas y por la tierra allá en Zacatecas. Fue editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y solo allá se consigue, a través de la universidad o directamente en el Departamento de Cultura, pidiendo el contacto del grupo, o en internet, en YouTube, pues hay algunos videos y puede ahí verlos y descargar la música de algunas de las piezas y con los actuales integrantes de los Guairapamushka, que son los hijos del viento, algo así, la tradición en quechua. Ese sería la traducción, y pues ya llevan rato, lo transmitimos hace algunas semanas. Nos hubiera gustado a lo mejor que nos acompañaran en el aniversario del programa el próximo domingo, pero pues no pueden venir desde Zacatecas. Pero sin embargo tendremos el próximo domingo 10 de abril a Son de la Ciudad, los parientes de Playa Vicente, Antar López, Chucho Gil y sus copleros, entre otros artistas invitados, y lo más importante, que venga usted el domingo 10 de abril a las 11 de la mañana. Estaremos aquí recordando un aniversario luctuoso más de la muerte de Emiliano Zapata, el asesinato cobarde y artero, pero también pues festejemos la flor de la palabra. Ya son 6 de la mañana con 23 minutos, escucha usted el cambio de la ciudad y veo que ya llegó el invitado que teníamos previsto. Han de haber tenido broncas para circular, en un día de hoy no circula. Yo sí las tuve porque no pude, tuve que venirme a las bravas. Rápidamente voy a compartir un cachito de este reportaje de Pedro Miguel, porque lo amenacé desde hace rato y lo cumplo. Se llama de la serie Navegaciones del Distrito Federal a la CDMX. Dice así: la atmósfera es un símbolo lamentable en la involución sufrida por esta ciudad en tiempos del Mancerato. Hemos vuelto a padecer una inversión térmica como no las hubo en más de 3 lustros. Algunos sostienen con argumentos que los límites de velocidad del reglamento de tránsito impuesto por el gobierno local ha contribuido a incrementar la concentración de vapores de mierda sobre este valle. Desde luego, no será este el único factor, ni mucho menos. Hay que sumar la especulación inmobiliaria y comercial, la voracidad de la industria automotriz, la corrupción en los centros de verificación, las deficiencias del transporte público, las torpezas de los planificadores y la falta de buen sentido en las regulaciones y medidas de vialidad. Pero para ser justos, en estos últimos 9 años, nuestra ciudad no solo ha experimentado un retroceso, sino también un avance pavoroso hacia la estratificación social y la exclusión mediante la persistente privatización de espacios públicos y la monetización de todo lo imaginable. Da la impresión de que en el viejo palacio del ayuntamiento hay un montón de personas exprimiéndose los sesos para encontrar nuevos servicios urbanos, nuevos metros cuadrados o cúbicos de urbe, nuevos contratos y concesiones a los cuales exprimirles unos cuantos pesos por habitante, que sumados dan montos formidables. No se trata de hacerse de recursos adicionales para la administración local, sino de multiplicar las oportunidades de negocio para los contratistas. En medio de esta dinámica es hasta sorprendente que los gobiernos de Peña Nieto y de Mancera hayan decidido regalarle a la voluntad popular un poco de participación en el próximo Congreso Constituyente, este que también nos están imponiendo, igual que el CDMX, la gran Tenochtitlan, pues, y nosotros los inmecas que vivimos ahí encima. Bueno, me brinco un cachito. Hay un claro propósito en las políticas públicas en la Ciudad de México para colocar personas de bien en un espacio superior y tarifario, el resto en un entorno infernal que castiga a la pobreza o cuando menos a la carencia de tarjeta de crédito. Si Marcelo Ebrard aspiraba a convertir el Distrito Federal en algo así como Rotterdam, parece ser que Mancera lo quiere volver algo parecido a Jerusalén, que es una ciudad dividida entre la zona opulenta del oeste y el oriente árabe, miserable y abandonado. Mancera ha llegado al colmo de pactar con las malquerientes priistas y panistas de las mayorías capitalinas, en cambio de nombre a espaldas de sus habitantes, este, por eso le llama del DF al CDMX, en virtud de un acuerdo cupular del, en el Distrito Federal, en el que este se pasa a llamar, en tanto de que entidad pública, Ciudad de México. Un nombre absurdo, por donde se le vea. Si ya había cierta dificultad con la homonimia entre el país y la entidad federativa, ahora la confusión se multiplica. Además, el Distrito Federal no es una ciudad, sino una demarcación con una parte urbana y otra rural en la que se asienta, sí, la porción principal de la megalópolis. Y ya más adelantito dice que el problema de Mancera es que no se ha tocado el corazón para reprimir, para imponer tributos draconianos, como el incremento del metro, ni para dictar reglamentos plagados de absurdo, como el reglamento de tránsito. Ahora no puede decir que le han faltado instrumentos de gobierno para impedir la catástrofe, ni escurrir el bulto pretendiendo endosar su responsabilidad a sus gobernados. Porque una autoridad incapaz de adelantarse a los acontecimientos y de regular y orientar el funcionamiento de un colectivo es una autoridad que no sirve para nada. Ya son 6 de la mañana con 29 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a hacer una pausa musical con el maestro Higinio Peláez. Nos brincamos la negra y nos vamos a la que sigue, que es La Voz del Pueblo, porque ya está con nosotros nuestros invitados del día de hoy. Higinio Peláez, Los Andariegos, La Voz del Pueblo. Que piensa el pueblo y el pueblo no se equivoca. ¡Ah, qué bonitas palabras dijo el señor presidente! Ojalá que esto sea cierto y todo se haga en caliente. No se hagan más millonarios con la hambre del indigente. Quisiera que eso más no me cabe en el pecho. Desde cuando un funcionario que transparente y derecho, la justicia se ha vendido a quien paga mejor precio. El cáncer que padecemos y que ninguno nos quita. Dinero para una vida bonita. Si no se hacen cuentas claras, subir impuestos en vano. Nos moriremos de ayunos si la deuda no pagamos, porque a un tinaco sin fondo es imposible llenarlo. Se cobró la luna y yo resulte eliminado. Otro se gastó la lana y a mí me la han descontado. Cuando cobró mi quincena de plano salgo quebrado. Justicia, justicia es lo que pedimos. Cuando mexicanos tendremos justicia limpia, para que nuestros hermanos ya no vivan en posillas, o nos faltan pantalones o productos de gallinas. Si el gobierno cumpliere con lo que le corresponde, cumplir nuestras leyes, que el pueblo ya sabe dónde se esconde tanto ratero, vende patria y presta nombre. Si todo el exfuncionario devolviera lo robado, tendríamos para la deuda y hasta para dar prestado. canto, pero sin la invitación. A desterrar del gobierno la maldita corrupción. Esto sí que sería un triunfo de nuestra revolución. Si es verdad que somos libres de decir lo que sentimos, dejen que vuele mi canto para cumplir su destino. Al fin que fuese manchado porque sentirse ofendido. La voz del pueblo, Higinio Peláez y doña Fide Vera, los andariegos. A Fide le mandamos un saludo y nos acordamos mucho de Higinio Peláez, quien falleciera hace ya varios añitos. Tengo algunas llamadas rápidamente antes de pasar con nuestro invitado del día de hoy. Félix Cuevas, que está aquí afuera con un pastelote que trae amablemente para celebrar el cumpleaños del programa, dice: ante esta emergencia ambiental es incoherente que quieran exterminar miles de árboles al querer construir la base naval en San Bartolomé Xicomulco y la autopista Arco Sur en los montes de Santa Ana. Pues sí, eso es, están sacrificando la naturaleza por el coche. Estamos viviendo una realidad autocrática por lo del el predominio del automóvil. Jaime Barrios agradece la información que le proporcionó Sergio, y Virginia Martínez pregunta a Marco qué artículo está leyendo. El artículo que leí sobre Mancera, y no lo leí completo porque ya vi que llegó mi amigo, es Navegaciones. Y este concretamente fue del pasado jueves 31 de marzo. Lo puedes localizar en vía internet. Y es Navegaciones, en la parte dedicada a la sociedad, y se llama del DF a la CDMX, este acrónimo que se sacó de la manga el señor Mancera, otra más de sus ocurrencias. Y ahora sí, está con nosotros, con ustedes, un amigo muy entrañable, joven amigo campesino. Él es Santiago Villanueva, de... Pero él se va a presentar. Bienvenido, carnalito, sí. Hermano Santiago Villanueva. Sí, muchas gracias. Al contrario. Aquí a Marco, muchas gracias a todos los radioescucha de este su programa. Ya lo decía el compañero Marco, mi nombre es Santiago Villanueva Navarrete y vengo del municipio de Chilapa, una comunidad que se llama El Jagüey, desde el corazón de la montaña baja. Y pues quiero brindarles un saludo a todos los radioescuchas en Náhuatl. Mestelé Nana y Mestelé Tata. Un buen día a todos y a todas. Y pues yo voy a platicar un poco de lo que hacemos y somos en la comunidad donde yo vivo. Por favor. Es allá, pues, se produce la caña, se produce el maíz, se produce todo tipo de agricultura, que es la calabaza, el frijol, sus derivados, pues, que da la tierra. Y somos campesinos que estamos resistiendo a los cambios, las políticas de gobierno, y allá nosotros pues buscamos la forma y la manera de cómo sustentarnos, cómo vivir, y pues es un gusto estar aquí en este programa del campo a la ciudad, ya que es importante tomar en cuenta el campo, porque del campo se abastece la ciudad. De cualquier campo mexicano, pues tiene que ver con los alimentos, lo sagrado que es en el día. Y pues sí es importante que ojalá este programa de radio se pudiera escuchar por más rincones de la ciudad, de las comunidades. Es importante para que se pudiera y se pueda escuchar que sí se está valorando la palabra campesina, los trabajos campesinos. Y pues perdón, intervengo. La ciudad, esto que acabas de decir es muy muy bonito. Del campo y de la ciudad sí le pusimos aquí cuando todavía había más respeto de la ciudad hacia el campo. Pero el problema es que cada vez la ciudad crece, es el monstruo que en lugar de abrazarse al campo, del que come, lo está destruyendo. Ya, nada más. ¿Cómo es que ustedes trabajan para que nosotros podamos seguir vivos? ¿Cómo se organizan? Bueno, nosotros allá nos organizamos desde familia, desde el trabajo familiar y el trabajo comunitario. Y sí, pues los medios de comunicación de la televisión espantosos, se mira cómo la ciudad pues va creciendo y se va perdiendo el campo. Sí. Y la razón de esa no es solo la urbanización, sino los intereses de los que van haciéndolo, ¿no? Pues van vendiendo, van rentando, lo que sea. Y las inmobiliarias les importa poco que exista el campo, porque pues se piensa que en el campo existe la pobreza y que solo haciendo ciudad al campo cambiaríamos todos, pero no es así. Entonces, en el campo no solo se produce maíz, sino también se produce oxígeno, se produce agua. Y que, pues ojalá hubiera, pues sí lo hay, ¿no? Gobiernos de regidores, que diputados, de ecología, pero ¿cómo hacer que esto lleguen al campo, ¿no? Y que lleguen caminando como nosotros, no en un carro del año, no en un avión, sino caminando para sentir lo que se siente, caminar en los suelos, palpar los montes, el agua. De verdad es muy bonito, y de lo cual sí es importante cuidarlos. Y algo que a mí me dice y me queda, pues sean para quien sean, pero hay que cuidarlos, ¿no? Claro. Sí. Es para el presente y para el futuro. Claro, ¿no? Claro, así es. Es importante decir que Santiago, además de estarnos hablando tan sencillamente, tan humildemente acerca de lo que es el campo para él, creo que sería bueno que los radioparticipantes se enteren de que hay gente como Santiago y otros muchos más allá, tanto jovencitos como ya mayores, ya tatas, que están haciendo una serie de trabajos para reivindicar su ser campesino, y lo están haciendo por vías agroecológicas, por decirlo en una palabra, es decir, que producen de manera más limpia, más sana, y cuidando los recursos naturales, como son, bueno, se oye feo los recursos naturales, pero como la madre tierra, tanto la tierra como las aguas. Que nos pudieras platicar un poquitín de este asunto, del trabajo que ustedes hacen. Va a haber ahí próximamente una casa, un centro de saberes, y todos le están echando muchas ganas. Sí, sí. Bueno, pues los trabajos que hacemos a nivel comunidad, tratamos de que nuestros hermanos campesinos de esa región y de otras regiones haya como el aprendizaje local. Cuando hablamos de un centro de saberes, experiencias, pensamos que es importante que haya el corazón de los saberes, y que se puedan ir heredando los conocimientos a los jóvenes, a las jovencitas que todavía no han retomado ese camino de ser campesinos. Y pues de manera agroecológica se están encontrando, buscando alternativas de no contaminar a la madre tierra, sino tenemos en cuenta que la naturaleza sana a la misma naturaleza, y que no se trataría de acabar con las plagas, sino controlarlas. Entonces lo que ahí estamos haciendo es experimentar con plantas nativas de la región los controles de plagas y enfermedades, con miras a no contaminar el ambiente, con miras a no contaminar el agua, los suelos. ¿Pero así sí ha sido siempre, o es una reflexión nueva todos estos trabajos? Ha sido de lo que se ha buscado como control de enfermedades y plagas ha venido a través de estos tiempos. Las necesidades hacen de buscar maneras de cómo vivir o sobrevivir en el campo. Entonces, antes, cuando no existían los agroquímicos, los herbicidas, no había necesidad de fumigar, no había necesidad de buscar otras... Porque no había plagas. No había plagas. O sea, había menos. Ajá, controladas, ¿no? Pues, entonces, todo esto ha pasado ahora a una necesidad de buscar en libros, de buscar información de cómo hacer... Y experimentar. Experimentar. Ustedes lo hacen. Sí, sí. Ah, perdón. Te corté la inspiración, Santiago, perdóname. Vamos bien. Bueno. Y entonces lo que le llamamos experimentar es algo que todos los campesinos de diferentes rincones de las comunidades lo hacen. Por ejemplo... Y siempre lo han hecho. Por ejemplo, una historia muy antigua que hemos encontrado es cómo guardar las semillas, los granos, y que era de manera muy sencilla. Por ejemplo, ahora después se tiene que botar por las pastillas, se tiene que guardar por otros conservadores. Uh-huh. Y cuando antes se hacía de manera sencilla, natural, se conservaba y daba resultados. Uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos es el troje, los guardados con la arena, conservadores naturales para guardar los granos de maíz. Uh-huh. Y justo ahora eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos de una casa de saberes, conocimientos y experiencias. Queremos dejar ahí historias concretas, escritas, vistas, ideas retomadas nuevamente de lo de antes, en donde podamos decir a más compañeros campesinos de diferentes regiones que sí se puede regresar a conservar nuestros granos y dejar de lado lo que se nos mira fácil. Por ejemplo, lo fácil es que acudimos a lo que nos venden, pero no nos venden lo que trae de consecuencia. Nos venden el producto, pero nunca se mira bien la fecha de caducidad. Nunca se mira bien lo que puede ser en contra de la salud. Está la calaquita nada más, por ejemplo, y luego muy chiquita. Sí, sí, sí, para mirarlo. Para que no te asustes. Exacto. Pues esa es la experiencia que nos va a estar compartiendo de aquí a que concluye el programa Santiago, de allá del Jagüey, Chilapa. Pero tenemos que atender las llamadas también, porque pues de eso vive el programa. Claro que la sí. Participación sí, sí. De la no, gente. Gracias. Perdón. Bueno, mejor vamos a un poco de música y después las llamadas. Por favor, la que sigue, Gonzalo Arteaga, que se llama Mi Proyecto. Esto es Higinio Peláez, que hizo un proyecto cantado. Y creo que coincide mucho con lo que nos estás sí, hablando, Santiago. Vamos a escucharlo, por favor. Resulta peor. He trazado este proyecto y les pido su opinión, ya que todos nos quejamos de este caótico mal. Vamos a cambiar lo inútil por algo más funcional. Automóviles de lujo por tractores para chambear, albercas de residencia por presas para regar, yates de funcionarios por barcos para pescar, centros de vicios e iglesias por escuelas para estudiar. De carrera por bueyes para labrar, a mujeres de influyentes por mujeres de verdad, repartir los latifundios pero con honestidad, y a los pseudos deportistas ponerlos a trabajar. que a los presuntos tapados se les haga ocultación y que ya no pisoteen a nuestra constitución, que a los guardianes del orden se les dé un sueldo mejor para que ya no extorsionen a la infeliz población. Ya se porte como tal, olvidando la barriada y difundiendo la verdad, que ya dejen las empresas de retacar su moral, humanizando el incierto y raquítico jornal. Se decomise todo lo robado a la nación para pagar la alarmante y enorme deuda exterior, saneando esta mini parte de la maxi corrupción. Esto sí que aliviaría los males de la nación. Bueno, 6:49 prácticamente, escucha usted el cambio de la ciudad. Y aquí nos vinieron a traer un agua, vino una compañerita del servicio, y en 27 años nunca nos habían traído, entonces lo interpretamos como que era para nosotros, pero por lo visto no era. Así es que se las deberemos a los locutores que van a entrar. Rápido las llamadas, Barrio García de Xochimilco invita a todo el auditorio de Radio Educación al 10º Festival Autóctono Xochimilco 2016, los próximos días 29 y 30 de abril, todavía hay tiempo para prepararse, y 1 de mayo, en el Centro Histórico de la Delegación. Disfrutaremos de son huasteco, son jarocho tradicional, y para mayor información hay un Facebook que es Cultura Autóctona Xochimilco. Ese es su Facebook, y el teléfono celular es el 044-55-2806-3841 para más información. Repito, 044-55-2806-3841. Saludos a todo el equipo del programa y a Marco y a Sergio. Gracias. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Si nuestros políticos y empresarios tuvieran decencia, renunciarían como el primer ministro de Islandia por las denuncias de corrupción que se han hecho en Panamá. Dudo mucho que lo hagan. Y también se refiere a la paz en Siria, que puede provocar que miles de sirios regresen a su país si hubiera, y eviten que iban en las condiciones miserables asilados en varios países de Europa. Gracias. Gloria Albarrán felicita al programa por el aniversario 27. Bonita labor la que hacen, manifiesto, punto. Manifiesto mi repudio por la farsa vehicular, es un asco el transporte. El metro a las 8 de la mañana es imposible de subir, horrible. Los invito a que, esto es ya otro tema, los invito a que cambien la alimentación, ya que todo tiende a privatizarse. Nos vemos el domingo próximo aquí en Radio Educación en el aniversario. Trataré de llevar algo para compartir con los demás. Pues gracias, Gloria. Y Gregorio Díaz, de acuerdo con los comentarios del Hoy No Circula, pero también está el horario de verano que se lleva todo el año o casi, y nos roban una hora de sueño. Según ahorramos energía, pero para ellos. Saludos a Marco y Sergio. Jaime Barrios, ya está. Esas son las llamadas. Ah, no. Tere Torres hace una reflexión. Escuchando a Santiago, mientras existan las manos de nuestros queridos campesinos, tenemos esperanzas. Saludos al equipo de programa y a los invitados. Nos vemos el próximo domingo en el aniversario. ¿A qué hora comienza el asunto? A las 11. En realidad a las 12. A las 11 van a empezar a llegar las personas. Y a partir de las 12 y a las 2 va a haber un programa musical y cosas de esas y palabras. Lo importante de este espacio es la palabra. Y continuamos entonces con el hermano Santiago. Vienes llegando de tus dominios, ¿verdad? De tus rumbos. Sí. Y lo fueron a recoger otros hermanos que son Saraí Salazar y Pío Giovanni Chávez Segura, que son, ellos colaboran con el, los proyectos que están llevando allá a cabo en El Jagüey y en otras partes de Chilapa. Ya habrá un momento en el que hablemos más de ese trabajo, hay que ponernos de acuerdo. Ahorita vamos a privilegiar a Santiago, porque pues él no viene a cada rato, y nos da sí. mucho gusto recibirte. Sí, gracias. Entonces estábamos en la cuestión de Casa de Saberes y Casa de Ignorancias, también le dicen por ahí de cotorreo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, pues hemos encontrado como las dos cosas, las dos palabras que llaman a la reflexión. Ajá. Por ejemplo, pues la Casa de Saberes, porque pensamos y pues que ahí se puede llevar a cabo eventos, pláticas de reflexión con los señores huehues, con jóvenes de diferente tipo, para dar a conocer lo que antes se sabía, lo que antes se hacía. Uh-huh. Y ignorancias, donde pues todos no sabemos nada y a la vez todos sabemos algo. Todos juntos. Todos juntos, exactamente. Uh-huh. Y pues darle a esa Casa de Saberes muchos usos, le llamamos multiusos, porque pues tiene ya ciertas visiones que también nos va a ayudar en momentos de desastres, que cuando las lluvias vienen muy fuertes o que hay cerros a deslizarse o vientos que levantan casas, como ya ha ocurrido en esas regiones. Uh-huh. Ahí sería un refugio temporal mientras se soluciona tales problemas. Y en las otras visiones de esa Casa de Saberes, pues sería de que haya siempre personas ahí compartiendo experiencias. Por ejemplo, hasta ahorita hay personas que se reúnen en espacios públicos de la comunidad donde aún no hay techos, y pues pensamos que esos techos mejorados van a servir para eso, para reuniones, para encuentros. Pensamos también darle mucho el enfoque de estar ahí como haciendo cursos o capacitaciones de encuentros, de diálogos, encuentros de como de encontrar no algunas recetas de comida, sino quizás rescatar lo que antes se comía. Nosotros le llamamos los quelites, las hierbas que en el campo se encuentran y que de algún modo lo de la ciudad pues nos está cambiando la idea de alimentación, como ya lo decía la compañera. Uh-huh. Por ahí en alguna reflexión. Y nosotros, que cambias la maruchan los quelites por las maruchan, por ejemplo, horribles. Y pues cambiamos. Y si entonces queremos rescatar, por ejemplo, hay lugares donde se producen pues el mango, la ciruela, y por qué no decir hacer los atoles, ¿no? Pues que es algo interesante, que antes era muy interesante. Uh-huh. Tomar un atolito. Sí, y ahora, y sabroso. Tenemos que acudir a la coca porque vemos que esa ya tiene todos los ingredientes, pero es al revés. De algún modo nos están vendiendo desde el envase, nos están vendiendo otros productos pues que pensamos que, a pesar de que ya no son alimentos sanos, nos están acortando vida. Nos estamos adentrando a tiempo de vida muy corta, y es algo pues que nosotros con el Centro de Saberes queremos adentrar mucho ese conocimiento de rescatando de mujeres. Lo propio. Sí, claro. Uh-huh. Lo propio de la región. Pues esta es la palabra de Santiago Villanueva, que lo vamos a invitar más frecuentemente por las mismas razones por las que la ciudad está enloquecida ahorita, que es la crisis ambiental y social, porque no es solo el ambiente, sino que hay muchas mentiras, hay mucha desaciertos y porquerías políticas que ensucian también el ambiente. Ya son 6 de la mañana con 57 minutos. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de escuchar más música. Lo que sí es que tengo una llamada de Darío Rendón Aguilar. Felicita al programa por el aniversario número 27, el invitado, y la música de mi paisano Higinio Peláez. Sí, Sí, su música. Ya no alcanzamos a oír hasta cuándo, es también parte de su proyecto. ¿Hasta cuándo escucharás a tu hermano que murió allá en el estado de Guerrero? Es lo que decía en esa letra. Ya es hora de agarrar camino, ni modo. Vámonos recio, Gonzalo Arteaga. La ciudad, agradecemos el apoyo, como de costumbre, en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y de Raulito Núñez. En la asistencia de producción, Sergio Canales. En los teléfonos, como siempre, solidario, Juan Antonio Vázquez. Y en la producción y conducción, los miércoles del Campo de la Ciudad, Marco Díaz León. Agradecemos la participación de Santiago Villanueva. Gracias a Pío Chávez, a Saraí Salazar por arrimarnos al señor Santiago. Entre todos les damos los buenos días, que su sol sea brillante. In clandestine intonatio. Y como decimos todos los miércoles, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli quema tonacayot. No queremos ese maíz enfermo, queremos el maíz sano, el maíz de vida. Y vámonos recio porque ya es tarde. El 10, el próximo domingo, si gusta, vamos a tener convivencia aquí recordando a Emiliano Zapata. Vámonos recio. Tiahui.